Sí trabajaron con él mi tío y mi padre en lo que fue el Liceo Popular, ajá, que se generó a partir de la experiencia de la escuela. Mi abuelo también fue uno de los que impulsó el Liceo Popular y después yo, digamos que nací, me crié, me llevé así, así que de chico todo lo que escuchaba tenía que ver con lo que estaba pasando en la escuela. O sea que en sí no trabajaste, pero viviste la experiencia desde... Desde el escuchar. Pero fuiste a la escuela estando él con tu padre, con tu abuelo, ¿no? No tengo recuerdos. Seguramente haber ido. Pero yo al nacer en el 68, lo recuerdo que puedo tener son del 70 y ya aquello estaba, era... Claro. Como que no era muy visitable. Más allá que hasta el 75 estuvo Martínez Matonte en la escuela. Sí, después él volvió a Villa García. Pero no fue lo mismo. Cuando vuelve la democracia y él se ampara a la ley de restituidos, medio como que dicen que esto que te digo no tiene rigor científico ni histórico, es un dicen que dicen. Dicen que lo pusieron como para jubilarlo rápidamente y mostrar una imagen deteriorada de lo que había sido. Él en ese año y medio que volvió a la escuela, no le concedieron la prórroga y lo jubilaron enseguida, no le dio tiempo ni de ubicarse. Claro. Un año en una escuela es como que vos tenés que conocer todo el plantel, heredás todo lo que viene de la época de la dictadura, heredás los vicios, el no hacer, el no. Así que yo pienso que él estuvo como muy metido en tratar de organizar de vuelta algo en que no le dio el tiempo. O sea, de su restitución después de la democracia prácticamente no hay data ni nada importante que decir, salvo que se dice que lo pusieron a propósito como para mostrar una imagen venida menos de lo que había sido. ¿Y vos qué te acordás de lo de eso, de los recuerdos de chico sobre Villa García? Y todo lo que yo tenía alrededor, la casa de mis abuelos, la casa de gente amiga, todos habían estado en Villa García haciendo algo de forma voluntaria. O habían sido profesores del liceo, o habían sido maestros, en el caso de la maestra María Teresa, que vivía atrás de la iglesia, a una cuadra de la escuela, frente, que ahora está en Argentina, que también es una persona que se la puede ubicar fácilmente. María Teresa, ¿te acuerdas el apellido? Violi. Y María Teresa trabajó toda la etapa de Matonte. Ya que Matonte es del 52 al 75. Con unos primeros años que también estuvo para acomodarse. El loco concursa, el concurso nacional de maestros, el que hacemos todo, de directores, perdón. Y él elige Villa García, en el 52. Y lo que el loco tuvo también, que sí hay que mencionarlo, que seguramente ustedes lo deben haber visto con Martini o algo así. Él tiene durante mucho tiempo, casi la totalidad de ese periodo, como inspector referente de la escuela a Julio Castro. Lo que también explica un montón de cosas. ¿Y vos te acordás si esa escuela pertenecía a las escuelas rurales o era una escuela urbana? Había sido escuela rural y con otro número del otro lado de la ruta. Todavía está en la casona. Es una casona que está del bar de Luisito, que Luisito murió hace 2 meses. También otro personaje importante del barrio. Porque no se puede entender la escuela sin el barrio y no puedes entender Villa García sin su escuela. Y es cuando hablas de la experiencia de Villa García, a veces falta la palabra escuela de Villa García, y en realidad no falta. Claro. Porque es lo mismo, tal como fue planteada. Atrás del almacén de Luisito, que en una época fue fonda y en otra época fue hospedaje de carretas y cambio de fletes, porque esa plaza que está enfrente a la escuela y la iglesia se llama Plaza de las Carretas porque ahí se hacía el cambio de flete, digamos, de carreta, de bueyes, de caballo. Atrás había un hospedaje y atrás estaba la escuela rural, que todavía está, es una casa de familia. Eran 4 salones y tiene la palmera de la escuela gigantesca en el frente. O sea, si vos vas, te vas a dar cuenta qué casa es. Sí. Con esto yo te digo, ya está. Está al costado de la iglesia, por la calle que va el camino al Paso Hondo. Y otra cosa que sí habría que decir. Y cuando hicieron el edificio nuevo pasa a ser una escuela urbana. Exacto. Y entonces ahí pasa el programa del 57. Es que ya había cambiado de número en la misma escuela, era la escuela 29 rural. Ah. ¿Eso puedes mirar los libros allá de la escuela? ¿Hablas con Adriana? ¿Ya fuiste a hablar allá de la escuela? Vamos el 2 de agosto, ayer al final nos fuimos. Adriana, que es la directora, le pedís los libros de la escuela y aparece. Inclusive aparecen los nombres de las familias históricas de Villa García que se mantienen hasta ahora. Mucho portugués, mucho vasco. Era la escuela 29 rural. Después tuvo otro número y después pasa a la 157. Que ya cuando era, Martínez Matonte ya era una escuela ya era, urbana. Ya era urbana. Ay, va. Ya era urbana. Sí, y él la elige como escuela urbana. Ay, va. Teníamos esa. No, él la elige como escuela urbana y ya con este número, 157. Él inaugura, le toca inaugurarle el edificio. Uh-huh. Es más, tanto las anécdotas de cómo van cruzando con los gurises y todos los muebles a pie desde la escuela, son menos de 100 metros, pero cómo hacen toda la mudanza con los niños y los maestros. Ahí ya está Julio Castro, hay fotos de él inaugurando la escuela. ¿Y vos llegaste a trabajar después ahí en la escuela? Yo trabajé 17 años en la escuela. ¿Y a vos te parece que, o sea, que quedó algo de la experiencia? Sí, porque desde que llegaste, los maestros viejos te lo hacen notar. Hay una camiseta puesta importante ahí, una reivindicación y una continuidad de lo histórico y eso. Y después de, en el periodo que trabajamos nosotros, hubo, si bien no se intentó copiarlo de Matonte, hubo un periodo fuerte en que también fuimos perseguidos, ya en plena democracia. Se intentaron hacer un montón de cosas, se hicieron un montón de cosas. Se siguen haciendo, de hecho. ¿Tá? De hecho se siguen haciendo. Y vos decís que eso se explica a partir de la herencia del trabajo. Sí, y nosotros lo que hicimos fue propiciar las reuniones de exalumnos y de ex maestros de la escuela que después tomaron vuelo propio. Nosotros hicimos, en los 90 hicimos de nexo con las dificultades de comunicación de la época, ¿no? Claro, ahora es un papa. Nuestra preocupación fue tratar de hacer las mismas preguntas que estás haciendo vos ahora, o que tu equipo se están haciendo. Pues teníamos escuchas, cosas, había vecinos que, o abuelos que venían a traer su nieto y nos hablaban, que ellos habían sido padres o alumnos o cosas, o maestros viejos, o funcionarios viejos, que todavía estaban en la escuela, que les contaban que aquello, que el otro, que no sé qué. Entonces, más o menos hicimos lo mismo que están haciendo ustedes ahora. De eso quedó un grupo de exalumnos y sobre todo de ex docentes y funcionarios que todavía funciona, que yo después te doy el nexo. Y que han sido los que han hecho después toda la investigación de sus propias experiencias, pasarlas con rigor a libros o a publicaciones o a páginas web o a un montón de cosas. Hicieron una recopilación de fotos muy importante. Se recuperaron negativos de fotos que estaban perdidos en la época de la dictadura. Uno de ellos se lo había llevado a España. Y muchos otros negativos están entre los muros de la escuela y todavía del rollo y todavía no han sido hallados y probablemente no se hallen nunca. Pero igual se recuperó un acervo fotográfico y documental y bastante importante. ¿Y cuando decís que los maestros te lo hacen notar, esa impronta que quedó, ¿cómo se expresa eso? ¿En la forma de trabajar? ¿En la forma de vincularse a la comunidad? Sobre todo lo segundo. Bueno, en lo primero, hoy preguntabas por el programa. Hoy por hoy, el programa. A ver, vos como maestro tenés libertad de cátedra. Podés usar el programa o no, podés seguir la línea del programa o no. Pero lo que tenés es pues, un sistema de jerarquías. De jerarquías que presionan. Y que si no, vos no estás bien plantado en lo que sabes que son tus derechos como profesional, te atenés a esas presiones. Por lo tanto, sobre todo en esta época, vos seguís el programa, jerarquizás contenido, con los das otras cosas, tratás de llevarlas a esa manera. Y es lo que haces en Villa García ahora, acá en todos lados. En la época de Matonte, él, por ejemplo, decía, Yo tengo el mismo título que el maestro de aula. Por lo tanto, yo no tengo derecho a inspeccionarlo. Entonces lo que hacía él era un gran facilitador de caminos. Iban los maestros y le decían, tengo idea de tal, hacelo. No dejaba terminar la frase. Te estoy exagerando. ¿Qué precisas? ¿En qué te puedo ayudar? Más que el director fiscalizador que va a una clase y le dice, a ver, mostrame los cuadernos, si están corregidos, si tal cosa, si tal otra. Y él hablaba siempre de escuela-equipo. Sí. ¿No? Esa. No, no le gustaba hablar de maestro en particular ni de él. Es más, mucha gente, si bien reivindica la figura de Matonte, dice que lo que hubo en realidad fue la habilidad del loco de conformar un equipo de gente que era bestial. El loco básicamente fue un facilitador, un animador, un coordinador, y siempre estuvo 24 horas por 24, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Pero hubo la conformación de un equipo que fue el que después impulsó todo. Fíjate vos que a Matonte le lleva como 15 años estar en la escuela y empezar a ver frutos de esos 15 años. Si vos te pones a pensar, todo lo que te llega a vos es de los 60 y parte de los 70. Claro. De los 50 no hay mucha cosa. Entonces cuando empieza la parte de extensión universitaria, que se empiezan a acercar los universitarios, después se termina la extensión pero siguen yendo por cuenta propia y van maestros por cuenta propia, y empiezan a trabajar a contraturno de forma honoraria y se hace la policlínica y empieza a haber talleres de lo que se que te imagines. Sí, el internado. El semi-internado. Que es de hecho es del tiempo completo. El antecedente de tiempo completo. Solo que los maestros lo hacían honorariamente. Claro. Y lo hacían en realidad de forma más más eficiente, porque en vez de trabajar con todos los niños, trabajaban con los niños que realmente necesitaban, claro, que de tarde se los apoyaran en tales o cuales cosas. Y ahí también en ese día del semi-internado está la idea de Matonte de educar la mente y el cuerpo. O sea, lo manual y lo intelectual. Que está hay un poema de él ahí, el hombre es malo que no. Ese lo vas a ver por todos lados, está bueno. Y esa es la filosofía de Matonte en realidad. Que comparten entonces. Aula, que comparten, salió un poco del aula y que él diría, aparte de aprender las cosas básicas de las materias, matemática, historia, social, lenguaje, también sepa agarrar una herramienta, también sepa levantar un muro. Buscando siempre lo que en esa época se llamaba el hombre nuevo. Sí, que lo vincula con la naturaleza y con el momento histórico también un poco ahí. El hombre nuevo, en esa época también lo decía Che Guevara y Armado. O sea, hagamos la revolución para buscar el hombre nuevo. El hombre solidario, el hombre trabajador, Matonte hablaba de volver a la aldea. Volver a la aldea significaba, en ese caso, volver a las relaciones cordiales de vecinos, el cooperativismo, la autogestión. Claro. No estaba en contra del. O sea, volver a la aldea puede ser. Si lo tomas fríamente, decís, papá, este tipo renegaba de lo moderno, de la ciencia. No. Quería decir otras cosas. Como un hombre autosustentado, digamos, sí, que no necesita que no dependiera del consumo. Ahí va. Y en cuanto a lo social, volver a la relación de aldea, más allá que vivas en un barrio céntrico, ponele, uh-huh, tener esa cabeza como de buena vecindad, de cooperar, entonces, atraído por esas cosas, llegaron un montón de jóvenes a laburar con el loco de forma gratuita. Muchos universitarios, muchos maestros, muchos padres de la vuelta, muchos. Cuando digo padre, estoy hablando de padre, madre. Claro, sí. ¿Ah? En esa época, por ejemplo, no se usaba el término ciudadanos, ciudadanas, claro, que ahora está forzado. Te vas a haber escrito de Matonte con lo que contextualizado, ¿no? Cuando hablaba del hombre nuevo, hablaba de la humanidad, Claro. Hoy le dirían que sería machista y no, no era. Lo que tiene bastante, viste, que te pones a responder una pregunta del tipo y yo sé que ahora me fui por las ramas totalmente. No. ¿Y vos pensás que como que Villa García, por ejemplo, hoy por hoy no tiene cerco perimetral? Claro. Igual que esta escuela, está destruido, ¿no? Sin embargo, la escuela no es robada. Claro, eso. Y te estoy hablando del hoy. Claro. Y no es robada y no fue robada. Y puntualmente alguna vandalización de algún gris aburrido un fin de semana, pero no hay sereno. Y el barrio también no es considerado un barrio peligroso. ¿Sí? Yo vivo a 3 cuadras de la escuela. Es mentira que es una roja. Claro. Ahí en Villa García hay 14 asentamientos. Además del casco viejo, digamos. No pasa nada. Pero sí, en iguales condiciones socioculturales, de pobreza y todo, con 14 asentamientos, la escuela sería vandalizada. Claro, como pasó hace, como pasa todo el tiempo. Un par de años en Maroña. Y lo ves en el informativo toda la claro. semana. Sin embargo, no pasa. ¿Por qué? Claro, y eso te queda para vos. No, claro, sí. Por eso yo te preguntaba si quedó algo, o sea, si vos pensás que en la comunidad, hoy por hoy, igual queda algo de esa experiencia. En ese sentido iba la pregunta. Y hay otras organizaciones. Queda poca gente de esa época. De esa época, que pueda transmitir como los valores. Y después, ¿no?, tenés mucha gente que vuelve, como estos exalumnos o como los exmaestros, que cada tanto se reencuentran. Y lo hacen en la escuela, además. Porque la escuela ha tenido esa política de hace 20 años para esta parte. Y esos ex-maestros se están reuniendo en la escuela, tienen un nexo con la escuela o esa parte. Tienen un nexo con la escuela, tienen sus cosas propias, autónomas, muchas cosas autónomas, tienen muchos proyectos, muchas cosas que están llevando a cabo, muchas cosas que ya han hecho. ¿Y trabajan con los maestros nuevos? Sí, eso no, a esta altura yo no sé eso. Eso preguntarle capaz que a Adriana. ¿De parte? Probablemente sí. Yo te doy contacto con ellos. Inclusive muchos están en el exterior. ¿Te animás a llamarlo? Y de alguna manera ahora con todo esto, la facilidad de las comunicaciones están. ¿En cuánto te puede llamar que después no sé quién tienen que hablar contigo? En medio de día. ¿Eh? Yo tengo para rato. No sé para cuánto tengo. Decimos para qué es. No sé, a alguien le pasó el número. Hola. Grabando. Sí, decime sí. Cuándo pueden hablar contigo. Sí, decime. Sí. Sí. Sí. Sí, más que para con otro, Tabaré Costa, apuntar, que es maestro. Sí. Soy profesora de secundaria y en las direcciones siempre es como todo el tiempo, no estás un minuto. Sí, acá hoy está tranquilo, pero normalmente no podríamos haber estado tanto rato hablando. Ahí va. Te quería preguntar eso, centrarme en eso de lo que quedó en la comunidad de la experiencia. ¿A vos qué te parece? ¿Que pueden ser valores o la historia? Y, o sea, ¿qué exactamente qué es lo que, si podés tener algún... una cuestión de que ya es bueno, quedó esto. ¿Cafecito? Dame, sí, si querés. ¿Con esplenda? Sí. Cuando hablas de comunidad, capaz que vos que sos profesora lo vas a saber diferenciar. En el hoy por hoy, capaz que hablar de comunidad educativa te centra más en el... ¿En el liceo? No. Que hablar de comunidad en general. Villa García explotó en los últimos años a nivel demográfico, más que Costa de Oro, más que Bellomín en su momento. Hay estudios que dicen que explotó. Pasó de tener algunos miles a tener muchos miles. Fíjate que está Zona América, ahora están haciendo veterinaria ahí frente a Zona América, la facultad. Hay un montón de fábricas por todas las rutas cercanas. O sea, se transformó de una aldea, como la época Matonte, a directamente ya una especie de pueblo más grande que Santiago Vázquez, que pueblo entró contigo con Villa García, ya debería ser reconocida como hasta como ciudad. Es muy grande, muy muy grande. Entonces, capaz que si hablamos de comunidad educativa, englobamos a la institución educativa y al entorno más o menos inmediato de lo que hay. Uh-huh. Hay mucha gente que vive allá que no tiene idea de nada. Claro. Por ejemplo, hay muchos que de allá lo poco, digamos, de zona roja que hay es de migraciones más o menos cercanas en el tiempo, que sí, que llegan un poco medio multilocos, y después la propia zona los va calmando, en el sentido de los vecinos y el paisaje, el verde, el azul, el cielo, todo como que los va calmando. Gente que viene de lugares más tuburizados, que llega expulsada de la ciudad, llega a Villa García, tienen un tiempo de que siguen sus historias y después como que se van calmando. Esa gente no llega a conocer ni a tener mucho que ver con la historia de la experiencia educacional de Villa García de antes. Capaz que algunos sí, pero es medio residual. Cuando hablamos de qué queda en el barrio, estamos hablando de esa gente cercana, o que tuvo grises en la escuela, o que ellos mismos fueron alumnos y todavía están en el barrio, o abuelos que sus hijos fueron a la escuela y ya se fueron, pero ellos como padres siguen en el barrio, y el entorno de profesionales. Me refiero a profesores del liceo, los maestros, algunos que viven en el barrio. Muy poco más, no hay mucho más. Porque además la experiencia de Villa García o de Martín Matonte fue durante décadas muy mal vista, por ejemplo, por Facultad de Ciencias. No por la facultad, sino por la inteligencia de ese nicho ahí de facultad que que se sentía cuestionada por muchas cosas de la experiencia educacional de Villa García. La experiencia de Villa García le movió el piso a la inteligencia en ese momento, pero también a la que agarró Facultad de Ciencias después de creada, después de vuelta a la democracia. Fue obviada. Cuando se hablaba de experiencias en la pedagogía nacional, se hablaba de Soler Roca. De Roca, de Soler Roca, que es un capo. Bueno, de la experiencia de la mina y todas esas cosas, de Ferreiro. Nunca de Martínez Matonte de Villa García. Era mala palabra. Hasta que algunos profesores, Andreoli, Bernaza, Martínez, Dana y Sartún en el instituto, como que empiezan a decir, empiezan a tomar y a recomendar a sus estudiantes, miren que también eso que dicen está muy bueno, es verdad, toda la experiencia de la mina, Soler, aquello, genial. Pero además, hubo, existió, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y empezaron como cosas muy heladas con pequeños grupos. Ahora está como un poco más como aceptado, pero era muy mal visto y directamente ignorada la experiencia. ¿Y vos porque decís? Tocaba algunas puntas, inclusive en lo gremial. Mira que yo soy muy de mi sindicato y soy militante de ADEMU y todo, pero por ejemplo, Matonte te atendía las 24 horas del día. El comedor abría los domingos. El comedor abría en vacaciones. Él no concebía que el hambre de un niño fuera de lunes a viernes. Que combatir el hambre fuera de lunes. Entonces él planteaba ya en esa época lo del semi-internado, con maestros trabajando de forma honoraria, de tarde. En su momento le llevó a choques muy fuertes. El loco no fue un carnero ni nada, el loco siempre fue un tipo con mentalidad de izquierda, revolucionaria, y también su sindicato, pero en algunas cosas le llevó como a chocar con algunas posturas muy dogmáticas y muy cuadradas, que siguieron después de vuelta a la democracia. Hoy por hoy, inclusive Villa García, inclusive acá, que es una escuela que funciona muy bien en el sentido de parecerse en muchas cosas a la Villa García de antes, acá se trabaja muy bien. Si haces un festival un sábado, tenés que darle un día de libre a los maestros después de elegir. Mientras los padres que trabajan ese día trabajan en forma honoraria, sin saber que el maestro de repente está recibiendo un día franco por venir en una zona del festival, cuando de repente es una o dos veces al año. Mira la diferencia. ¿Y los Porque, maestros? ¿Qué pasa? Hoy por hoy la mentalidad también de esa época dogmática es: yo a primaria no le regalo un minuto. ¿Qué te dice Matonto? O sea, que el maestro es maestro todo el tiempo. Sí, vos no te sacás el traje. Pero además dice, en el tiempo que primaria no me paga, yo soy libre de hacer las cosas. Y ahí está mi libertad absoluta de definir qué hago y qué no hago. Yo no le estoy regalando mi tiempo a la primaria. Yo me estoy regalando a mí y a los demás ese tiempo para hacer las cosas que no puedo hacer en el horario controlado por primaria. Mirá qué distinto. Claro. Qué distinta la cabeza. Una cabeza te dice, yo no trabajo un minuto más en la escuela. La tonta te dice, yo trabajo todo lo que puedo y lo que quiero porque no me lo exigen. Y peleo por mi salario y voy al sindicato y hago lo que tenga que hacer. Pero en este trabajo el reloj no tiene mucho sentido. Y tu tiempo libre es el tiempo que vos das. Y también tiene un componente de ego, porque lo haces también por vos. Y es el tiempo que el sistema no te puede controlar, que en un inspector no te lo puede controlar. Ese tipo de cosas es el que en su momento hizo que se tapara un poco la historia, la existencia misma de la experiencia. Con lo que fue fuertísimo. Sí, 15 años. Quiso ser traspolada por UNESCO, la quisieron llevar a Perú, la quisieron llevar a un montón de lugares. ¿Y había ¿Cómo conexión? Fue Miguel, cómo fue Miguel Soler. ¿Y había conexión ahí entre Villa García y UNESCO? Sí. Sin embargo, Soler, en el libro que saca, menciona la experiencia, pero como que la conocían más de costado por Julio Castro. La menciona, hay un capítulo sobre Villa García. Pero él dice, Julio Castro me insistía en ir a conocer a un personaje, así, hay un lugar donde se hacían estas cosas, y yo, en esa época el tipo ya no estaba acá, ya estaba por Brasil, Perú, haciendo sus cosas, llevaba por UNESCO. El loco lo menciona y dice que le hubiera gustado conocer más de cerca la cosa, pero no es que tuviera mucha conexión, no la tuvo. Y vos decías los profesionales que quedaron ahí en Villa García. Cuando hablabas de la comunidad, ¿qué les quedó a vos, como ahora que sos maestro, qué te queda en cómo se traduce en tu práctica esa experiencia de Villa García? ¿Qué te parece que les quedó a esos profesionales que hoy están trabajando? A mí lo que me queda es, ya ahora como director, que tengo más libertad, que como maestro, que puedo hacer las cosas que a mí no me dejaron hacer. Yo intento hacer cosas parecidas de las que se pueden hacer en esta época, es totalmente distinta. Y de hecho, al haber trabajado 1000 años allá y haber nacido allá y toda la pelota, sin querer, cuando vos te planteas una cosa, estás haciendo una continuidad. Esta escuela, vos entraste a la escuela. No, recién hice así. Acá está abierto. Ah, claro. Pero no lo Matón te hablaba de la escuela abierta de puertas. hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y afuera. Yo no te digo que no digamos a los padres, bueno, esperen un rato ahí, pero está el pocho que recibe este fomento, está ahí, dando vuelta. Hay otro abuelo que está ahora allá, hace mantenimiento y lo cobra, y para él es su vida, está en la escuela, y hay madres que vienen y cosen chalecos, y tenemos la biblioteca solidaria donde los padres vienen a leer a las clases. Hacemos que los gurises viajen por todo Uruguay todo el tiempo. Tenemos comedor tradicional, a pesar que nos quieren poner comedor por bandeja, seguimos con comedor tradicional, que implica que vos tengas un montón de trabajo administrativo que no estudiaste para eso, pero nos permite tener que la escuela coma todo el mundo, que el que trabaja en la escuela también ese día coma, que coma el que viene de la barométrica, los gurises, los maestros. Ahora toca el recreo, vas a ver gurises acá adentro. Y les ponemos música y tratamos que el gurí venga feliz a la escuela. Si el gurí viene contento, después ya está en cada maestro con nosotros que se produzca el acto educativo. Pero lo primero es que el gurí venga a la escuela y venga feliz. Después tenemos un montón de gurises que vienen a ayudar. Todos los años viene gente, yo qué sé, Juan 23, del seminario, de la radio comunitaria. Tenemos jornadas. En una época bastante difícil y complicada con respecto a la aquella otra. Y en cuanto a mi postura como director, yo voy a las clases a saludar. A mí me exigen todos los años determinada cantidad de informes de maestros para las juntas calificadoras junto con los inspectores. O no los hago, la piloteo. No me gusta además ir a una clase y pedir una maestra de plato. ¿Qué estás haciendo? Mostrame tu planificación, tráeme los cuadernos. En ese sentido, calculo que el viejo sería algo más o menos parecido. Era desvolado para lo administrativo, yo soy desvolado para lo administrativo. Me ayudan, ahí me ayudaba la mujer allá en la escuela, ¿no? Sí. ¿Y tu relación con la inspección cómo es? Y primero fue muy conflictiva. Ahora ya. Ahora sí, ¿cómo no? Y después aprendí una cosa que Matón te... Vos me hablabas de los sumarios, yo estoy también, a mí ya también estoy medio en sumario. Hay una cosa que hago lo mismo, que es primero se hace y después se pide permiso. La hija de él hablaba de eso. ¿Fuiste a hablar con hija? No, escuché una grabación que le hicieron mis compañeros. Tienes que hablar con ella. Ella te menciona a vos porque te preguntan en un momento si ella conoce alguna experiencia que se está haciendo parecida, y te menciona a vos, decís, sí. Director de una escuela. O sea que ella no ha estado acá, pero a través de las redes y lo que ella se informa, escuchas, conocemos. Mira que acá hay quilombo, hay problemas, hay de todo, ¿no? Es una escuela baja, como las demás. Lo que tiene es mucha vida, pasa mucha cosa. Capaz que vas a otra escuela y estás sí, todo medio como... Yo trabajo en una escuela, trabajo en un liceo que a la vuelta tiene una escuela y vos tenés que ir a tocar timbres, está cerrado, así que me decías vos. Yo acá entré sin problema. Sí. Acá la gente a veces... Estamos tratando de organizar también la pelota, ¿no? A veces vos ves que cruza la escuela para hacer su mandado, de repente pasan de vuelta. Y no es conflictivo. Igual tratamos a veces de ahora... Por ejemplo, está trabajando profesor. Si hubiera mucha gente acá, o gris andando en bicicleta, o... capaz que la clase no sería, no podría. Pero dos por tres hay madres acá conversando, van bien. Ellas saben que por este lado, si se sientan y esperan, no pasa nada. ¿Y vos todo esto que vos ahora intentás hacer acá en la escuela, lo recibiste de tu padre, de tu tío? De la comunidad. De ellos poco porque estaban exiliados. Pero de la comunidad y después de. Yo me recibí de maestro y ya estaba trabajando en Villa García. Y concursé y ya elegí filial en Villa García. Me fui cuando vi que se había cumplido un ciclo, ya de 16, 17 años. Ya estaba. Y además quería tener la chance de intentar en una escuela, a ver cómo me iba a ir, y a la escuela. Y tuve un año acá de interino y concursé y pude agarrar acá también la efectividad, se dio todo eso. Y este es mi sexto año acá. Con altos, bajos y toda la pelota. Y lo que hago, delego un montón de cosas. ¿Viste? Yo estoy para acá contigo. Aquella se maneja, o una maestra. Falta mucha cosa. Yo quisiera tener más cosas acá. De gente laburando adentro, todavía más fermentar. Pero los tiempos no son de que la gente se comprometa y vaya y, en ningún sentido, ¿no? Acaba de estar la elección del Frente Amplio y movilizaron 90.000 personas. No fue una cosa. Bueno, los sindicatos sobreviven con tres personas que los abren todos los días. Y a nivel de barrio la cosa está chaucha, porque a nosotros como escuela, el haber tanto a UNIGE dando vuelta y planes sociales y MIDE y toda la pelota, nos hace un poco pelota el labor. La gente se acostumbró a estar en su casa y recibir asistencia de la que sea. Entonces a nosotros nos cuesta eso. Mismo alguna gente del barrio, a la gente que está acá dentro de la escuela, dice, ustedes son el cabo de la escuela, mirá la misma mentalidad. Alguno que venga y le dé una mano. ¡Ey, Poncho, el cagüete! Y todo eso está generado, está a nivel cultural, pero está generado por el asistencialismo. Y también la forma de concebir el maestro no es la misma ahora que en el 52. No. El respeto que se tenía hacia el maestro. Hay bolsones de respeto, ¿no? Pero son bolsones. Acá hemos tenido. Yo he tenido que sacar gente fuertemente a relajar a una maestra o amenazarla. Las relaciones del barrio se replican en la escuela. Entre los gurises lo que trabajamos y entre lo que se hace en la escuela y los campamentos y los paseos y aquello y lo otro, se va solucionando. Pero la gente grande ya está con la agresividad flor de piel. Hay gente que te viene a la escuela directamente a amenazar, sin haber hablado primero. Y capaz que se van, logran librar angustia, lloran, a la media hora están hablando contigo y después te hablan de otra manera. Eso es muy, muy normal que pase. Pero lo primero es y tomar a la maestra como enemigo. Cada vez menos, porque acá tenemos un plantel de maestras que no se van. Maestras jóvenes que llegan y no se van. Y entonces hay poco cargo para elegir. El tener una permanencia del colectivo y los funcionarios que son del barrio, al tener una permanencia del colectivo en la escuela, hace que muchas cosas se vayan suavizando. Tenemos algún episodio de una madre que todavía viene muy violenta. Pero ya está mucho mejor. Pero sí, es una época muy distinta. Y bueno, si vos sos docente, también te pasa. El prestigio del rol ya no es el mismo. Igual a las comunitarias, que son las que van por el barrio, ellas comentan y siempre vienen sorprendidas de lo mismo. Que en realidad cuando ellas van y caminan con sus túnicas por el barrio, la gente las recibe, las invita a pasar, no necesariamente a la casa que van. Y los gurises del contraturno, que están en el barrio, cuando ellas pasan, ellas escuchan y dicen, mamá, ahí está la maestra, mira, esa es mi maestra. Como que es un personaje importante que está llegando. O que lo ven en el barrio. Todavía se mantiene. El laburo ese de maestro comunitario está bueno, eso que ha pasado. Es que es lo mismo que hacían en Villa García hace 1000 años. Claro. Pero ahora está de forma institucional. El sistema ha ido agarrando cosas que se ha dado cuenta que le convenía agarrar. Esto de maestro comunitario, el sistema no lo aprendió Villa García, lo saca de la broja. Uh-huh. O sea, de la educación no formal. Ahora lo adopto y está genial. Vamos a hablar de la escuela de tiempo completo. Bueno, también tiene un antecedente. Muchas cosas. ¿Y en el liceo? El verano educativo que funciona ahora tiene que ver con lo que hacía Matón. Porque quería y tenía ganas. ¿Qué hacía? Y el tipo en verano abría la escuela. no para clases comunes, pero la escuela estaba abierta. Más allá del comedor estaba... Sí. Claro, más este, no sé, los talleres... Y los talleres eran un montón de madres y padres que daban su conocimiento a los gurises. Yo tengo mi vecina, que yo le compré terreno ahora, Olga, que también puedes hablar con ella. Ella era la profesora de costura. Mira. El vecino mío del otro lado, Juan Daniel, fue alumno de la escuela, hijo de Olga, y es el que tiene millones de canciones hechas por él sobre la escuela y sobre el barrio. Y acá tiene una especie como de historieta, que yo te la doy. O sea, los talleres no utilizaban de una lección de horas en algún lado. Era gente que iba y daba lo que sabía. El mimbrero, que todavía los mimbreros siguen trabajando en Villa García. Los mandines. Le puedes preguntar a Adriana que te va a decir dónde viven y qué hacen. O sea, son generaciones y generaciones de familias que han ido ahí como alumnos y que en su momento tuvieron el título de profesor en un taller. Que los potenció y los elevó a nivel de prestigio. O sea, en aquella época el prestigio no solamente lo tenían los maestros como lo tenían en todo el país o los profesores, sino que los vecinos que se transformaban en profesores porque daban y enseñaban el oficio que tenían, también eran reconocidos por la comunidad como personas muy importantes. Hoy, para que una persona trabaje en la escuela, yo no lo hago. Tenés que pedirle permiso, tenés que tomarle todos los datos, pedirle permiso al inspector del departamental y al departamental del consejo. Porque ojo, que capaz que esa persona que viene a la escuela es un mala influencia o no sé qué, o te va a hacer un juicio después, y no sé, tanto esas cosas. Primaria, secundaria también, pero primaria sobre todo. Funciona mejor que secundaria en el sentido de que tiene cubierta un montón de cosas. Pero funciona de forma tan ordenada porque es una cadena de cuidarse el culo. Todos se cuidan el culo. La escuela perfecta para un inspector es la escuela que solamente hace lo que tiene que hacer y punto. Claro, porque la desestabiliza a él a su vez. Dejan más flancos abiertos. Te lo dicen, ¿eh? Mirá que esto puede ser en contra tuyo, porque si le pasa algo a alguien que está trabajando gratis acá en la escuela, después el banco seguro y te van a hacer el sumario de aquello y lo otro, ¿no? Calculo que muchas de las cosas. Nunca investigué el tema de los sumarios de Martín Matonte, pero son dos cosas administrativas. Sí, por ejemplo, el tema de la huerta que hicieron, que se enteraron después de. Cada vez. Que había ocupado unas tierras alrededor de la escuela. Son sumarios de, el sistema dice, no me avisaste. Vale. Ya está hecho. Ah, les pasaste por arriba a la no siguió la vía jerárquica, director. De pedir por memo autorización al zonal y que el zonal le pida al departamental y después que baje todo eso. Toda esa cadena hubiera significado que la huerta no se hubiera hecho nunca. Claro, pues más al momento que te dice que no es no. Claro. Ahí ya es cuando no puedes hacer más nada. Este. ¿Y son estables en Villa García los maestros como acá? ¿Cómo? ¿Son estables en casa? Hay un grupo que se mantiene desde hace mucho tiempo. Adriana mismo, que entró conmigo, la directora de ahora. Uh-huh. Este. Adriana, ¿cuánto es el apellido? Suárez. Un montón de años igual que yo, después se fue a trabajar como directora de otras escuelas, hasta que pudo volver como efectiva a Villa García. Y se mantiene un grupo de maestras estable, sí. ¿Y en el liceo? Es muy grande. Es muy grande la escuela. Estamos hablando de 41, 42 maestros. Esta escuela, que es gigante, tiene 28 clases. Aquello es mega. La han querido dividir durante todo este tiempo. Pero ya era así cuando estaba Martín Matonte, había menos. Es interesante estudiar la matrícula. Uh-huh. ¿Qué pasa? Villa García en la época Matonte era la única escuela entre Punta Real y Pando. Ahora hay muchas. La matrícula baja, sube, baja y sube. Y tiene que ver con los periodos de riqueza constructiva en el hacer diario o de bajón. Eso lo podés ver vos, lo podés estudiar con números. En los 60 explotó, porque gente mandaba a sus hijos desde lugares muy remotos. Y ahora bajó un poco la matrícula, pero debe estar en 1100. Sí, yo no recuerdo bien los números que plantea Matriz Matante en el libro, pero creo que andaban por ahí. Andaba por ahí. Fíjate en el libro, vas a ver que tiene para abajo. Son épocas. Ahora anda en 1100. Solo que Villa García tiene 20 veces más población. ¿Y te parece que en el liceo quedó algo de ese liceo popular que de cómo se inició o ya ahí se perdió? Ese liceo cuando lo construyeron fue uno de los liceos de la reforma de Rambla. Recién ahora tiene un plantel de gente que está trabajando el tema del vínculo con la escuela y con la comunidad. Ahora hay un plantel de docente que puedes tener algún referente ahí. Pero durante décadas fue un liceo de la reforma de Rama donde había un montón de alcahuetes, carnero. ¿Es el 25? En esa época era el 25. Ah. 52, el 25 está en el kilómetro 16. Que trabaja mucho mejor el liceo 25, el del kilómetro 16, hoy por hoy. Tiene una dirección estable, tiene. En el 52, recién ahora, en estos años, han logrado conformar entre dirección y plantel docente algo distinto a lo que se planteaba Rama. ¿Cómo anda María Teresa? Hola. Hola. Si puedes poner las canciones, soy Luna. ¿Y qué? Soy Luna. ¿Y eso de qué es? Una canción, poné mañana canciones tengo. De Soy Luna y yo. Mañana te tengo la remera acá. Bueno. ¿Vos vas a traer remera para estampar? ¿Cómo así? Es cualquier remera, ¿no? ¡Ah, sí! Cualquier remera. Remera lisa. O camperita, o camburito. Pero bueno, no de raya, ni floreada, ni nada de eso. Ni blanca. Yo traje una rosada, ¿sabes? La tengo ahí. ¿Para poner? ¡Pará, Bartola! ¿María Teresa, venga, vamos a hacer la fama? No, yo no estoy diciendo. No, están hablando ahí, señor mío. Venga, vamos. Tráeme la fama. No, ¿qué es esa? Tráeme la fama. ¡Cállate la boca! ¡Gracias! ¡Ah, brinca! No sé, no me acuerdo qué me dijo. Váyame la baña para que vuelva. Yo normalmente, ellos se enteran del recreo por la música. Ahí me contigo me olvidé. Ah, ahí está, igual le puedes preguntar. Está en la ventana. ¿Qué me dijiste? ¿Cómo? Entró hasta aquí. Decime cómo se llamaba. Ahí viene. Ella es dominicana. Bueno. Acaba de venir un campamento. Aquello la filtra, ¿viste? Vení. Soy Luna. Soy Luna. ¿Y de canciones qué? De Soy Luna, po. Yo te digo. ¿Soy Luna, que es un grupo? Por eso Soy Luna, canciones de Soy Luna. Te pongo un tema. Canciones de Soy Luna. Y después pongo lo que a mí se me cante. Sí. Vamos, María Teresa. Dejala, dejala. No me dejó, ¿viste? Así me dejó. Estoy en una reunión, el director. Canciones. ¿Y esto Soy Luna qué es? Nada, seguí bajando. Pon esta. Gracias. El libro de Soy Luna, es una novela, Soy Luna. ¿Dónde dan esto de Soy Luna? En el cable. Oh. Lo pone. Jugate conmigo, que voy a ver con él. Ay, Bien, perdona. No, por favor. ¿Qué pasó? ¿No te acordás de algo de cerrajería que haya que hacer? ¿A qué se refiere arreglando cosas? No, vos le habéis llamado por el portón. El portón y el salón de Alejandro se cerró del todo. Sí, me dijo que no le des mucha más cosas, pero no sé cuánta plata hay ahí. No, no cobra mucho. Está. Digo yo. Y no, el salón de aquella, que no, no, ya no hay forma de... Es que poco lo vi, que las patadas que le pegan a la puerta. Bueno. Hay que... Ahí es otro tema. Muy complejo. Muy complejo. Te hago lo último, así... Yo te no tengo problema. Al revés. ¿Cómo te parece esta experiencia de... de Martínez Matos, ¿cómo te parece que queda como en el acervo de nuestra pedagogía? O sea, si quisiéramos hacer como una recopilación de las experiencias más de pedagógicas que hubo, ¿cómo, cómo la valorás con respecto a otras? Si fue, ¿en qué sentido fue diferente, por ejemplo, a la mina? O... Son diferentes, pero aparte tampoco Villa García se descubrió la pólvora. Viste que me digo, tal, la escuela de tiempo completo de ahora no descubrió la pólvora porque tiene que ver con lo que hacía Matonte. No, y seguramente hubo gente que lo hizo antes. Y la gente va a hacer cosas distintas. Yo, a mí, por ejemplo, leo el libro ese que vos decís, que es el libro que hay, sí, de la entrevista de Nora. Cada vez que lo leo le encuentro cosas distintas, porque la primera lectura me resultó muy complicada. No me entendía la cabeza. A su vez es el Matonte post dictadura que ya estaba más envejecido. Y cada vez que leo esto, ¿por dónde va este lado, todo otro? ¿Por qué pusieron estas cifras? ¿Por qué? Y después que trabajas en el sistema, entendés algunas cosas, por qué era importante en su momento que el informe de la inspección estuviera bien y que manejara cifras, por qué habían puesto... El loco había cuantificado la cantidad de horas que, por ejemplo, la gente le trabajaba gratis en la escuela. Ahí en el libro figura. Y él lo pone como una especie como de... para que el sistema lo vea como que... el Estado creció y se enriqueció con ese trabajo. Solamente el material, que también lo cuantifica, cantidad de salones construidos por la gente, esto, aquello, lo otro, compa, sino aparte las horas laburadas de forma honoraria por la gente, por los docentes, por todo el mundo. El loco las pone. Entonces, ¿por qué pone esto? Después que entras a laburar te das cuenta. Tenía que defenderse de un montón de cosas y tratar de estar dentro del asunto como para poder desde adentro hacer lo mejor posible. ¿Y en qué queda? En la idea de escuela-equipo, o liceo-equipo. Cosas que en todas las... vas a charlas de lo que sea y todo el mundo te habla del equipo, y de trabajar en equipo, y todo aquello. Y capaz que el que te está dando la charla es un garca, que vos lo conocés de secundaria, de repente, y así, que está currando con... dice dos o tres palabras bonitas. Entonces, está en las escuelas que siguen trabajando de manera creativa, con libertad, con gurises que estén contentos, con maestros que no se vayan por algo. Que vos, como cabeza de escuela, puedas faltar 5 meses, no pase nada. No solamente no pase, no haya problemas, sino que aparte se siga moviendo, sigan apareciendo cosas. En eso, hay un montón de escuelas que trabajan así. Casaballa, escuela, Villa García sigue trabajando así. Con todas las diferencias de los tiempos que corren. O sea que es lo que diferenció más o menos. A mí me cuesta sacarme la camiseta y ser desapasionado para hablar de esto. O sea, vos todo lo que yo te digo hoy, tómalo con pinza. Claro. Cuesta mucho. Claro, Claro, y esa camiseta que vos hablás, más allá de un barrio que uno puede tener como la pertenencia al barrio, también está la pertenencia como a esa comunidad escuela, ¿no? Claro, a la historia. A la historia de esa escuela con esa comunidad. O sea, no es casualidad que seas maestro, me imagino. No, claro. Es una camiseta más allá de un barrio, sino a una experiencia que se dice, ¿no? Vivo allá, en un terreno, ¿no? Hoy ya podría vivir en otro lado. Tanto allá. Difícilmente con la vida que gano me puedo mudar, pero yo entendí después, y lo trato de hacer acá, que Villa García no es solamente un lugar geográfico. Uh-huh. Acá también es Villa García. Y yo hoy me podría mudar a Pan de Azúcar. Y no sentiría el dejar la zona. Va, donde vayas, Villa García va a estar contigo. En lo cotidiano, no hay nada misterioso. A mí antes me parecía que tenía que estar allá, que tenía que vivir en Villa García, que tenía que trabajar en la escuela de Villa García. Sí, pero no necesariamente. Yo pensé que no me podía ir a la escuela, me fui y tal. Ahora, Adriana, la directora, le pasó lo mismo, se fue, ahora volvió, pero se puede ir. Entonces, lo que vos me preguntás, ¿qué queda de eso? Es que vos puedas replicar con toda la libertad y creatividad del mundo y sin dogmas y ese swing donde vos estés, si te lo bancan los demás, ¿no? Matote, por ejemplo, estaría asqueado de que estuviéramos hablando de él ahora nosotros. Por lo tanto, tampoco dejó nada escrito. Que Mille García la dictadura quemó. Y Matón te quemó cosas. Sus propias cosas las quemó él. Además de los milicos. Matón te no quisiera que estuviéramos hablando. Yo creo que ahora vos deberías hablar con la hija, ¿verdad? Sí, somos un grupo, entonces mira, cada uno va. Claro, después allá. Por ejemplo, la compañera nueva de mi padre, que vive en el kilómetro 19, antes de Villa García, es una de las que coordina el grupo de exalumnos y maestros. Y eso. Si vos me pasás ahí la contacto. Fanny se llama. Uh-huh. Que aparte tiene millones de cosas. Diabetes no me hace ni volver. 099. Uh-huh. 631. 587. Bien. Si no, te doy el correo. Dale. Pero ya, por correo también te lo. Acá dices 631-587. Está, 7. Está. Dale vos, porque yo no veo un problema. A ver. Sí, está re chiquito. Ah. ¿Ella era maestra de ahí? No, ella fue alumna. Ah, alumna. Sí, pero tiene toda esa coordinación y ella ha hecho mucho esfuerzo. Había una vecina del barrio, la Popocha Minetti, que era la vieja prostituta del barrio. Con su prestigio, la madame y todo lo que tú. Este es mi hijo. Ajá. De 30 pesos yo lo pago después, pues, dale, andá. Sí, yo lo pago. Es autista. ¿Ya? que tenía una visión media negativa de Matón. Digo, porque capaz que te lo... Yo no la veo, o sea, hace un tiempo no la veo. Yo hasta el turno no sé si murió, ¿viste? Mirá. La Popocha Minetti, Marta Minetti. Un cae de risa, siempre nos cruzábamos. Y el resto de la familia de ella, pro Matonte mal, ¿no? Pero ella no le perdona algunas cosas. Y a su vez te cuenta el lado B. Te cuenta el lado B. Como para humanizar al tipo, como de Artigas, ¿viste? Está, ¿no? El tipo tenía una mina en cada pueblo, ¿no? Matonte tiene el lado B de mujeres, de alcohol. No sé si aporta, pero capaz que hasta lo humanizo un poco. Claro. Sí, todos tenemos lado B. Claro. Pero está bueno, yo qué sé. Adriana, la directora de allá, que es delegada nacional TV. Mirá. Yo también. Hizo una vuelta con otra maestra de allá que sigue estando allá, Verónica Iglesias. Hizo el material. Porque la TV empezó a tratar de empezar a rescatar experiencias. Medio olvidadas. Toma. Ah, bien. Entonces hicieron un laburito como para la TD. Que está bastante clarito en el sentido que no es el libro aquel. Toman cosas del libro y toman cosas de otras cosas y hacen el. Tienen algunos reportajes a gente de LOI. Esto es del 2000 y poco, hoy. Pasa el tiempo y eso, ¿hay un lugar de ATD que yo pueda conseguirlo? Yo te presto esto. Ah, bueno. ¿Ah? ¿Supo sacar fotocopia por acá o si no te lo traigo en otro momento? Sí, pues pongo la cosa. Esto es de acá, ¿ves? Entonces plantean la continuación de la unidad escolar popular. ¿Es viable? ¿Alguna pregunta? Yo tiene que ver. ¿El porqué del nombre de la mujer? Yo te voy a contar cualquier cosa, ¿no? Acá habla de la historia vieja, de la escuela, alguna cosita. Son cosas muy menores, pero... Claro, al no haber mucho también todo lo que es chiquito igual es importante. Hay un libro de anécdotas, ¿vos lo conseguiste? No. Ah, te lo da Adriana. Ahí son, hay anécdotas que son formidables. A las 11 me voy para allá, para señora, bueno. Y que te va a decir, ¿están los muchachos del horno? ¿La estuda? No. No sé, llamá, ¿qué lees ahí? Esto es lo que te decía mi vecino, que es cantautor y... Ah, mirá qué bueno. Inclusive hizo historilla, que tiene que ver. No sé si aporta mucho, pero... Sí, todo. Tiene que ver con... Esto es un plan nutricional mío, no tiene nada que hacer en esta carpeta. Médicos del barrio, cosas que vas guardando. Esto es un diario que sacamos nosotros. Esa época en la escuela que tiene un montón de. Yo acá tengo. ¿Vos tenés un pendrive o algo? Sí. Porque acá tengo un par de números del Crisol, que era el diario que sacaba. Ah, sí. Esto es de la época nuestra también, porque también tiene que ver con el nombre, ¿ves? Con la cantidad de niños y eso. Esto es de maestro comunitario, pero ahí no tiene nada que ver. Dale. Yo acá también tenía el libro, pero habitualmente lo presto y no sé quién. Yo no, lo fotocopié, lo conseguí en la fotocopiadora del CEIPA, mirá, de ahí del IPA. ¿Mirá? Sí, con un profesor de pedagogía. Está súper requete archi agotado. Sí, sí, si no hay fotocopia. Muchas gracias por esto. Te necesito acordar que tengo el... relajo.